Bienvenidos al episodio 6. Hoy hablaremos del burnout emocional, también conocido como burnout laboral, un síndrome que surge del estrés crónico en el trabajo. En este episodio, exploraremos cómo se manifiesta el agotamiento a través de señales psicológicas, físicas y conductuales, y profundizaremos en los factores que lo detonan. Por un lado, los organizacionales, como la sobrecarga de tareas y el liderazgo deficiente. Y por otro, los individuales, como el perfeccionismo y la dificultad para poner límites. Nuestro objetivo es ayudarte a identificar estas señales a tiempo y entender cómo influyen tanto las condiciones de trabajo como nuestras propias disposiciones personales. Aquí no solo hablamos de problemas, sino de salidas. Desde el autocuidado y la autocompasión hasta herramientas prácticas como la matriz de Eisenhower para organizar prioridades y evitar que todo parezca urgente. La lección es clara. Prevenir el burnout no es tarea de héroes solitarios, es un desafío compartido. Requiere organizaciones que apuesten por culturas sanas, líderes que inspiren y equipos que construyan resiliencia de forma sostenible. Yo soy Jimena Sánchez. Y yo soy Abraham Salazar. Te damos la bienvenida al episodio 6, Burnout Emocional y cómo prevenirlo. Aquí hablaremos de cómo identificar las señales de agotamiento y compartiremos estrategias de autocuidado y gestión del tiempo que pueden marcar la diferencia. Estás escuchando Moviendo Nubes. Una producción de Mendoza Salazar. Aquí, cada episodio es una oportunidad para comprender la complejidad humana. ¡Comenzamos! El burnout emocional, reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un síndrome derivado del estrés laboral crónico no gestionado, representa uno de los desafíos más significativos para el bienestar en el siglo XXI. El burnout no es una enfermedad, sino un fenómeno laboral incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades 11ª Revisión, CIE-11. Surge cuando el estrés crónico en el trabajo no se maneja bien y se expresa en tres señales: agotamiento constante, apatía o cinismo hacia el trabajo y baja eficacia profesional. No aplica a la vida personal, solo al ámbito ocupacional. Antes ya se reconocía, pero ahora su definición es más clara. Esta investigación pone la mirada en quienes tienen entre 25 y 35 años. Una etapa en la que se trabaja duro por consolidar la carrera mientras enfrentan presiones personales y laborales que pueden desgastar. El artículo identifica señales tempranas del burnout, explica cómo influyen los factores individuales y organizacionales y revisa qué tan efectivas son las estrategias de autocuidado y gestión del tiempo. La meta es clara: ofrecer pautas prácticas para construir lugares de trabajo que impulsen resultados, sí, pero también fortalezcan la resiliencia y el bienestar a largo plazo. ¿Cómo identificar a tiempo el burnout emocional? Señales psicológicas, físicas y conductuales en el trabajo. Antes de que una tormenta se desate, el cielo nos envía señales. El viento cambia, las nubes se oscurecen. El burnout emocional no aparece de repente, sino que se va desarrollando poco a poco. Es una erosión gradual, un desgaste progresivo que susurra advertencias mucho antes de gritar. Aprender a escuchar estos susurros es el primer y más crucial paso hacia la prevención. Para el joven profesional inmerso en la construcción de su carrera, reconocer estas señales puede significar la diferencia entre una trayectoria sostenible y un colapso prematuro. Estas señales, lejos de ser abstractas, se manifiestan en tres dominios interconectados de nuestra existencia: la mente, el cuerpo y nuestra conducta. Indicadores psicológicos. El agotamiento comienza en el paisaje de nuestros pensamientos y emociones. Es una fatiga que el sueño no repara, una carga mental que nos acompaña incluso fuera del horario laboral. En su obra publicada en el Journal of Organizational Behavior, las investigadoras Christina Maslach y Susan Jackson plantean que el burnout se manifiesta en varias dimensiones que afectan tanto la mente como la forma de relacionarse con el trabajo. Una de las más visibles es el agotamiento emocional crónico. Es la sensación de estar emocionalmente exhausto, de no tener nada más que dar. Las tareas que antes generaban entusiasmo ahora se sienten como una carga insuperable. Es el sentimiento de encender el motor por la mañana y descubrir que el tanque de combustible ya está vacío. Otra señal clara es el cinismo y la despersonalización. Gradualmente emerge una distancia emocional. Las interacciones con colegas o clientes, antes fuente de conexión, se vuelven irritantes. Se desarrolla un escudo de cinismo para protegerse de la sobrecarga emocional, viendo a las personas más como objetos o problemas que como seres humanos. Finalmente, aparece la reducción de la eficacia profesional. A pesar de trabajar más horas, la productividad disminuye. Surge una dura paralizante sobre la propia competencia y el valor de las contribuciones. Este sentimiento de ineficacia alimenta un círculo vicioso. A mayor esfuerzo, menor resultado percibido y, por ende, mayor frustración. De acuerdo con Christina Maslach y Michael Leiter en su libro The Truth About Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to Do About It, el agotamiento emocional constituye el eje central del burnout y suele ser la primera señal visible, a partir de la cual pueden desarrollarse las demás dimensiones. En el caso de los adultos jóvenes, esta forma de desgaste aparece con mayor rapidez, ya que se encuentran en las primeras fases de su trayectoria profesional, con menos recursos de experiencia para afrontar demandas emocionales intensas y bajo una presión continua por probar su capacidad. Síntomas corporales. Nuestro cuerpo, en su infinita sabiduría, lleva la cuenta de nuestro estrés. Cuando no prestamos atención a lo que nuestra mente intenta decirnos, el cuerpo toma el relevo y se expresa con síntomas claros que resultan imposibles de pasar por alto. Trastornos del sueño. La incapacidad para conciliar el sueño, despertarse a mitad de la noche con la mente acelerada o dormir durante horas y aún así despertar sin descanso son manifestaciones clásicas. El estrés crónico mantiene al cuerpo en tensión todo el tiempo, como si nunca pudiera relajarse, y eso impide que durante la noche logremos descansar y recuperarnos bien. El cuerpo también habla cuando está sobrecargado. Puede mostrarlo con dolores de cabeza, molestias en el estómago, tensión constante en el cuello o la espalda, e incluso con más facilidad para enfermarse. Son señales físicas de que ya no puede manejar el exceso de presión. Fatiga persistente. No es el cansancio saludable después de un día productivo, sino una sensación de cansancio profundo que impregna cada actividad, convirtiendo incluso las tareas más sencillas en un esfuerzo fuera de lo común. Señales en la conducta. El reflejo exterior del desgaste interior. Nuestro comportamiento es un espejo de nuestro estado interno. Los cambios en nuestras acciones a menudo son la señal más visible para quienes nos rodean. Aislamiento social. La energía para socializar se desvanece. Se empiezan a evitar almuerzos con compañeros, eventos sociales o incluso interacciones familiares. El refugio en la soledad, que puede parecer una forma de recargar, se convierte en un aislamiento que debilita las redes de apoyo. Procrastinación y dificultad para concentrarse. Tareas que antes se abordaban con decisión, ahora se posponen. La capacidad para mantener la atención en un solo punto se fragmenta, llevando a errores y a una sensación de estar constantemente apagando incendios. Aumento de la irritabilidad. Pequeñas frustraciones que antes se manejaban con calma, ahora provocan respuestas desproporcionadas. La paciencia se agota rápidamente, afectando las relaciones profesionales y personales. Reconocer estos indicadores no es un signo de debilidad, es un acto de profunda inteligencia emocional y autoconciencia. Es el primer paso para recuperar el control, para decir basta a la cultura del agotamiento y comenzar a construir un camino de resiliencia. ¿Cómo influyen los factores personales y los del entorno laboral en el riesgo de agotamiento emocional y de qué manera se combinan entre sí? Evangelia de Meruti y su equipo exponen en la Journal of Applied Psychology que, según el modelo de demandas y recursos laborales, JDR, explica que el burnout se desarrolla a través de dos caminos. El primero ocurre cuando las altas exigencias del trabajo generan una sobrecarga continua que termina en agotamiento. El segundo aparece cuando faltan recursos para enfrentar esas demandas, lo que provoca un distanciamiento progresivo del trabajo. Con el tiempo, este distanciamiento se traduce en una desconexión laboral. En general, la clave está en cómo interactúan las exigencias y los recursos. Ese equilibrio o desequilibrio es lo que determina el riesgo de caer en agotamiento y desconexión. Factores organizacionales. Las demandas del entorno laboral. A menudo, el burnout no se debe a la persona, sino a cómo está organizado y a la cultura del trabajo. Son fuerzas invisibles que pueden afectar incluso a las personas más resistentes. Sobrecarga de trabajo y presión temporal. Un volumen de trabajo que excede crónicamente las horas disponibles es la causa más directa de agotamiento. Cuando la presión por cumplir plazos irreales es la norma, el estado de alerta se vuelve permanente. Falta de control y autonomía. Sentir que no se tiene voz ni voto sobre cómo, cuándo o dónde se realiza el trabajo es profundamente desmoralizador. La microgestión y la falta de flexibilidad debilitan la sensación de control sobre tu propia vida, un recurso psicológico muy importante. Escaso apoyo social y liderazgo deficiente. Un líder que no comunica, no apoya ni reconoce el esfuerzo crea un desierto emocional. La ausencia de un equipo cohesionado donde se pueda compartir la carga y celebrar los éxitos deja al individuo sintiéndose aislado frente a la adversidad. Ambigüedad de rol y conflicto de valores. No tener claridad sobre las propias responsabilidades o ser obligado a actuar en contra de los propios principios éticos genera una fricción interna constante, un agotamiento que ocurre poco a poco sin que lo notes. Factores individuales. Nuestras disposiciones internas. Si bien el entorno es crucial, nuestras propias tendencias y patrones de pensamiento también juegan un papel. Estos no son defectos de carácter, sino rasgos que, bajo presión, pueden amplificar el riesgo. En un estudio de Andrew Hill y Thomas Curran para la Personality and Social Psychology Review, exponen en un análisis de 43 estudios con casi 10,000 personas, mostró algo muy interesante. Esforzarse por hacerlo bien no necesariamente te desgasta, pero preocuparse por la perfección sí aumenta el agotamiento. En el trabajo, este efecto es más fuerte. La clave está en entenderlo mejor y buscar estrategias que alivien esas preocupaciones. Perfeccionismo y autoexigencia elevada. El deseo de hacer un trabajo excelente es una virtud. Pero cuando se convierte en la imposibilidad de aceptar nada menos que la perfección, nos condena a una insatisfacción crónica y a un esfuerzo desmedido. Dificultad para establecer límites. La incapacidad para decir no a nuevas tareas o para desconectar digitalmente al final del día borra la frontera esencial entre el trabajo y la vida personal, eliminando los periodos de recuperación necesarios. Necesidad de aprobación externa. Cuando nuestra autoestima depende excesivamente del reconocimiento externo, nos volvemos vulnerables a la cultura de la productividad tóxica, trabajando hasta el agotamiento para ganar una validación que nunca es suficiente. La interacción entre estos factores es la clave. un profesional altamente perfeccionista puede prosperar en un entorno con alta autonomía y un líder que fomente el descanso. Sin embargo, ese mismo profesional en una cultura de microgestión y sobrecarga constante se encuentra en una ruta directa hacia el burnout. La prevención, por lo tanto, no reside solo en arreglar al individuo, sino en transformar el sistema que lo rodea. El modelo de demandas y recursos frente a la práctica. Técnicas de autocuidado eficaces para combatir el estrés crónico y el burnout laboral. En un mundo que glorifica el estar perpetuamente ocupado, el autocuidado ha sido a menudo más interpretado como un lujo o un acto de indulgencia. Nada más lejos de la verdad. El autocuidado es un acto de disciplina, una estrategia de sostenibilidad y la inversión más inteligente que podemos hacer en nuestro principal activo, nosotros mismos. No se trata de grandes gestos esporádicos, sino de pequeñas prácticas conscientes e integradas en nuestra rutina diaria, respaldadas por la ciencia. Autocompasión, el antídoto contra la autocrítica feroz. La psicóloga Christine Neff, en su publicación en Self and Identity, ha investigado ampliamente el concepto de autocompasión, entendido como: la autocompasión significa tratarnos con amabilidad en momentos de dolor o fracaso, reconocer que nuestras dificultades forman parte de la experiencia humana y mantener equilibrio frente a emociones negativas. Esta actitud protege del autojuicio y la depresión, fomenta bienestar psicológico y evita caer en comparaciones sociales o egocentrismo. Consta de tres componentes. Amabilidad hacia uno mismo. En lugar de la autocrítica destructiva cuando cometemos un error, nos ofrecemos palabras de aliento y comprensión. Humanidad compartida. Reconocer que el sufrimiento y la imperfección son parte de la experiencia humana universal. No estamos solos en nuestras luchas. Mindfulness. Observar nuestros pensamientos y emociones dolorosas sin suprimirlos ni exagerarlos, manteniendo una perspectiva equilibrada. La próxima vez que enfrente un revés, en lugar de castigarse, deténgase y dígase: esto es un momento de dificultad. La dificultad es parte de la vida. Que pueda ser amable conmigo mismo en este momento. Desconexión digital. Reclamar el derecho al descanso cognitivo. La tecnología ha borrado las líneas que separaban el trabajo de la vida en casa, y muchos vivimos con la sensación de estar siempre en guardia, como si nunca pudiéramos bajar la guardia. Aprender a desconectarnos no significa desatender nuestras responsabilidades, sino cuidar nuestra energía para seguir rindiendo con fuerza. Si quiere cuidar su paz mental y recuperar energía, empiece por algo sencillo. Reserve momentos del día libres de pantallas. La primera hora al despertar y la última antes de dormir deberían ser suyas, sin correos ni redes que lo arrastren al trabajo. Además, póngase pequeños límites. Silencia las notificaciones laborales fuera de horario y use una respuesta automática que avise cuándo estará disponible. Verá cómo estos gestos simples le devuelven control y claridad. Esta práctica reduce la carga cognitiva y permite que el cerebro entre en modos de pensamiento más difusos y creativos, esenciales para la resolución de problemas y el bienestar. Pausas activas y movimiento consciente. ¿Romper el sedentarismo? El estrés crónico acumula tensión en el cuerpo. El movimiento es una de las formas más eficaces de liberar esa tensión y regular el sistema nervioso. Una manera práctica de cuidar su mente y su cuerpo es combinar el trabajo con pausas activas y ejercicio regular. Pruebe la técnica Pomodoro modificada. Enfoque total durante 45 o 50 minutos y luego regálese 10 o 15 minutos para moverse, estirarse o simplemente mirar por la ventana. Súmele a eso actividad física constante, como caminar, nadar o practicar yoga, y descubrirá un aliado poderoso. El ejercicio libera endorfinas, reduce el estrés y eleva el ánimo con la misma eficacia que algunos tratamientos médicos. Estas estrategias no son soluciones mágicas, sino habilidades. Como cualquier habilidad, requiere práctica y compromiso. Pero al cultivarlas, construimos un sistema inmunológico-psicológico que nos hace menos susceptibles a los virus del estrés crónico y el agotamiento. Influencia de la gestión del tiempo y la priorización de tareas en la reducción del riesgo de agotamiento emocional. Muchas veces no nos sentimos abrumados porque falte tiempo, sino porque no tenemos claro hacia dónde vamos. Manejar bien el tiempo no significa llenarnos de tareas, sino elegir las que de verdad importan y defender con firmeza el espacio para lo esencial, incluso para descansar. Al hacerlo, reducimos la presión, recuperamos el control y damos un paso seguro para mantenernos lejos del desgaste y el burnout. De la urgencia a la importancia. La matriz Eisenhower es más que un esquema de productividad. Es un recordatorio de que nuestra energía vale demasiado como para gastarla en lo que no aporta. Como explica José Holguín en la revista de Marina, esta herramienta ayuda a decidir qué merece nuestra atención y qué no. Stephen Covey la popularizó al mostrar que todas nuestras tareas encajan en cuatro cuadrantes. 1. Urgente e importante. Problemas y crisis que no pueden esperar. Hacer de inmediato. 2. No urgente e importante. Planificación, prevención, relaciones, nuevas oportunidades. Planificar y agendar. 3. Urgente y no importante. Interrupciones, correos, reuniones innecesarias. Delegar o reducir. 4. No urgente y no importante. Distracciones y trivialidades. Eliminar. El verdadero problema es quedarse atrapado en los cuadrantes 1 y 3, donde siempre estamos resolviendo emergencias o atendiendo cosas que parecen urgentes pero no son importantes. Vivir así agota y genera desgaste. La clave está en dedicar tiempo al cuadrante 2. Ahí es donde planeamos, prevenimos y construimos relaciones sólidas. Al hacerlo, reducimos los imprevistos, aprovechamos oportunidades y dejamos de reaccionar a todo para empezar a tomar el control de nuestra vida y nuestro trabajo. Planificación intencional. Diseñar el éxito y el bienestar. Empieza cada mañana con claridad. Antes de dejarte llevar por correos o mensajes, identifica tu top 3 diario. Esas 3 tareas que, si las completas, harán que tu día valga la pena. Concéntrate en ellas primero, cuando tu energía y concentración están en su mejor momento. Después, ponle orden a tu tiempo con la técnica del bloqueo de tiempo. En vez de cargar con una lista interminable, reserva en tu calendario espacios concretos para cada tarea importante. Incluye también tus pausas y momentos de concentración profunda. Esto no solo te da un plan realista, sino que protege tu día de interrupciones y distracciones. Y no olvides lo más fácil de pasar por alto, la recuperación. Trátala como una cita inamovible. Agenda tu almuerzo lejos del escritorio, pequeñas pausas activas y un horario definido para terminar la jornada. Lo que no se agenda casi siempre se pierde. Cuando manejamos nuestro tiempo de esta manera, dejamos de sentirnos arrastrados por las circunstancias. En su lugar, nos convertimos en arquitectos de nuestros días. Ese simple cambio de perspectiva nos da poder, claridad y una fuerte defensa contra el agotamiento laboral. Cultura organizacional y liderazgo en la prevención del burnout emocional y la construcción de entornos laborales saludables. Un individuo puede dominar todas las técnicas de autocuidado y gestión del tiempo, pero si nada en un océano de cultura tóxica, eventualmente se agotará. La prevención del burnout a gran escala no es una responsabilidad individual, sino un imperativo organizacional. Son los líderes y la cultura que moldean quienes tienen el poder de crear ecosistemas donde las personas puedan prosperar, no solo sobrevivir. La cultura organizacional, el aire que se respira. La cultura no es lo que está escrito en las paredes de la oficina, sino los comportamientos que se recompensan, se toleran y se castigan. Una cultura que previene el burnout se caracteriza por seguridad psicológica. Un entorno donde los miembros del equipo se sienten seguros para hablar, hacer preguntas, admitir errores y proponer ideas sin temor a la humillación o el castigo. Esto fomenta la colaboración y reduce el estrés del presentismo temeroso. Énfasis en la sostenibilidad. Se valora y se modela el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Se desalientan las jornadas laborales interminables y se celebra la eficiencia sobre el simple estar ocupado. Justicia y equidad. Las decisiones se perciben como justas, la distribución de la carga de trabajo es equitativa y hay transparencia en los procesos. Cuando una persona siente que las cosas no son justas, el ánimo se desgasta rápido, aparece el cinismo y la energía se apaga. El liderazgo transformacional. Más allá de la gestión de tareas. El estilo de liderazgo es quizá el factor más influyente en la experiencia laboral de un empleado, mientras que los liderazgos autoritarios o de tipo laissez-faire pueden agravar el riesgo, el liderazgo transformacional actúa como un poderoso factor de protección. Como explica el Dr. Chun-Li Liu y su equipo en Dove Press, muchos empleados muestran altos niveles de agotamiento emocional y sienten que su trabajo les aporta poca realización personal. La edad y las condiciones laborales influyen en ese desgaste. Sin embargo, cuando hay un liderazgo transformacional y se promueve el empoderamiento psicológico, el burnout disminuye. De hecho, ese empoderamiento es el puente que explica cómo un buen liderazgo logra reducir el cansancio y devolver sentido al trabajo. Un buen líder no solo organiza el trabajo, inspira con una visión clara y convincente que da sentido a lo que se hace cada día. Sabe conectar las tareas individuales con un propósito mayor, logrando que el esfuerzo diario se sienta valioso. Además, impulsa a su equipo a pensar con creatividad y espíritu crítico, retando viejas formas de hacer las cosas y fomentando un ambiente en el que aprender es parte natural del crecimiento. Pero el liderazgo no se trata solo de ideas, también de personas. Un líder genuino escucha, se interesa por cada miembro del equipo y ofrece apoyo real, como un mentor que acompaña de cerca. Y lo más decisivo, predica con el ejemplo. Sus acciones reflejan sus palabras, porque nadie confía en un líder que habla de equilibrio mientras responde correos a medianoche. En última instancia, una organización que invierte en la prevención del burnout no está simplemente siendo benévola, está siendo estratégica, está construyendo una fuerza laboral más comprometida, innovadora y resiliente, capaz de enfrentar los desafíos del futuro con energía y creatividad. Ya para finalizar el episodio 6, trazando un nuevo camino hacia el éxito sostenible. El burnout emocional no es un fracaso personal, sino una señal de alarma de un sistema, individual y organizacional, que ha alcanzado su límite. Hemos viajado desde la identificación de sus sutiles señales en nuestra mente, cuerpo y conducta, hasta la comprensión de la compleja danza entre las demandas laborales y los recursos personales. Hemos descubierto que poseemos herramientas poderosas como el autocuidado basado en la ciencia y la gestión intencional del tiempo para fortalecer nuestra resiliencia. Sin embargo, la lección más profunda es que la batalla contra el agotamiento no se gana en solitario. Requiere un compromiso colectivo para forjar culturas organizacionales que prioricen la seguridad psicológica y líderes transformacionales que inspiren y protejan a sus equipos. Para la generación de profesionales de 25 a 35 años, el desafío es redefinir el éxito, alejándose del paradigma del sacrificio constante hacia un modelo de ambición sostenible. El porvenir del trabajo no se gana a fuerza de horas interminables, sino con la inteligencia de saber cómo emplearlas, con la calidez de tratar a otros como personas y con la sensatez de reconocer y respetar los propios límites. La prevención del burnout es, en esencia, el arte de construir una carrera y una vida que no solo se soporten, sino que se nutran mutuamente. Gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Jimena Sánchez. Y yo, Abraham Salazar.